Bueno, entonces yo les voy a hacer una pequeña presentación de una moneda complementaria, que es una iniciativa que, pues el colectivo que, en el que estoy trabajando, que se llama Familia de la Tierra, nos venía adelantando. Esto no nos lo inventamos nosotros, esto es una iniciativa que parte de siglos atrás, que viene a posicionarse mucho más fuerte en los tiempos de crisis, como todas las buenas ideas. Y pues esto es primero que todo como un acercamiento a lo que es la moneda y el dinero, que muchos de nosotros pensamos que lo tenemos clarísimo de qué se trata, y luego nos damos cuenta de que no sabemos por qué tenemos billetes en el bolsillo y de qué se trata toda la lógica de producir dinero y por qué lo usamos tanto, y hace parte de nuestras luchas más certeras cotidianas conseguir un billete para poder pagar lo que necesitamos y estas otras cosas. Entonces, esta presentación tiene tres momentos. Uno, que el primer momento es como, ¿qué es el dinero? ¿Cuáles son sus dinámicas, sus cualidades, de dónde proviene y por qué somos presas de él? Luego tiene un segundo momento que muestra las posibles alternativas que han adelantado diferentes grupos y diferentes comunidades en varias partes del mundo, en este caso una en Estados Unidos, el dólar de Ítaca, otra en Brasil con las palmas, y otra en Argentina con la red de trueque, la red nacional de trueque, que es como el grupo pues más avanzado en el mundo acerca de este tipo de temas. Cabe decir que Latinoamérica es una fortaleza en este tipo de temas de moneda complementaria. Y en el tercero es nuestro modelo de moneda complementaria, los diseños de nuestros billetes y como la solución hacia dónde vamos. Entonces, esto arranca como una alternativa que nos planteamos nosotros frente a cómo nos relacionamos. Finalmente, los modelos económicos son modelos de relacionamiento social, o sea, son normas y reglas como que se establecen, ya sea por unos o por otros o entre todos, para relacionarnos. Entonces, este primer punto que muestra de cómo se transformaron de matriarcados de abundancia a patriarcados de deuda es como un recorrido histórico y cultural acerca del dinero. Entonces, esto que tenemos aquí primero es la definición como tal de dinero. O sea, el dinero como tal es un símbolo, es algo psicológico, no existe por fuera de nosotros los humanos, sino es una idea para transformar valores, como para representar un valor y poder intercambiarlo. Entonces, esta es una definición muy tesa que hace Len Brown, que escribe un libro muy bueno que se llama Telaraña de la Deuda, que alguien de Zeitgeist tradujo, que es Andrés Felipe Celis, que el hombre es un muy juicioso traductor y muy juicioso intelectual que traduce esto. Entonces, vea aquí cómo lo muestra. Entonces, es un símbolo que representa valor, y como símbolo se acuerda un intercambio. O sea, tiene un valor que, digamos, que es escurridizo, ¿no? Siempre tiene el mismo. Puede tener varios valores según para quién sea. Entonces, este grupo ideal para ese acuerdo contractual se llama casi siempre Naciones, ¿sí? Y es como se ha venido organizando desde el origen de los estados. Pero un grupo más pequeño bien podría organizarse y crear estos acuerdos y estos contratos para intercambiar sus bienes y sus servicios. Entonces, esta definición deja abierto esto, que no solo la moneda puede ser un representante nacional, porque puede ser más grande como el euro, que interviene en varios países y se vuelve una comunidad más grande que un país, pero también se puede convertir en una comunidad más pequeña que un país, puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser como lo vamos a ver adelante. Entonces, luego de ver esto, vamos a ver una cronología de huepucha, desde cuándo se empieza a usar el dinero, cómo es que el dinero empieza a afectar nuestras vidas y de dónde proviene esta idea del dinero. Entonces, este dinero arranca. Las primeras monedas arrancan en Sumeria, una civilización donde existe hoy el Irán e Irak, que era una civilización muy productiva en temas intelectuales, en temas políticos, económicos. Ellos en 3200 a.C. tenían unas monedas que tenían referentes femeninos. Esta mujer de acá se llama... Ishtar era la representante femenina de la riqueza, de la ecuanimidad. Ella tiene las cornucopias que tiene las manos, que son como cuernos, siempre han significado abundancia, y equilibrio. Entonces esta mujer era la inscripción grabada en en las primeras monedas que existieron 3.200 años antes de Cristo. En Egipto también tenían un referente femenino que se llamaba Hathor, que también muestra, digamos, su cornucopia aquí en la cabeza, con un sol y con las representaciones de las deidades femeninas. Entonces, esto 2600 antes de Cristo ya se generaban los primeros intercambios con sal, con peces, con los bienes y los servicios producidos localmente. Se intercambiaban a través de referentes que tenían sus inscripciones y sus valores estaban fundamentados en el lado femenino, que digamos que en términos filosóficos los términos femeninos están mucho más hacia el cuidado, hacia el equilibrio, hacia el respeto por la naturaleza. Entonces, todos estos conceptos de las primeras monedas y de los primeros intercambios estaban muy, muy apoyados en estos conceptos femeninos. En India también estaba Kali como el símbolo de la vaca sagrada, de la vaca de la abundancia. Ella, además de ser guerrera y además de ser madre y además de ser hermana, generaba la riqueza de su pueblo y era, digamos, que la manera como se entendía la sociedad, se entendía a partir de, digamos, de una matriarca que su sabiduría entregaba riqueza a todo el mundo por igual. Entonces, esto en estas tres civilizaciones muestra, digamos, los referentes filosóficos de los intercambios y de cómo la economía se desarrollaba a nivel local. En América del Sur, pues evidentemente la influencia estaba muy dada con sus cultivos. Aquí se usó el cacao, aquí se usó la sal, aquí se usó el maíz, como referentes de valor. Cuestiones que eran tan valiosas para unos como para otros y que se usaban como referente de intercambio. Esto pues tiene aquí, digamos, su imagen femenina, la Pachamama, que era la madre, y la Mamacocha, que es la madre agua y la madre tierra, que son, digamos, que las deidades principales de todas las culturas americanas. Ahora bien, en 1200 antes de Cristo arrancan las invasiones indoeuropeas, cuando la imagen femenina toma una imagen como de debilidad y se presenta a la virilidad y a la fuerza militar y a la fuerza represiva de Thor, que es este dios guerrero, que es un dios nórdico, como el modelo a seguir. Entonces, aquí cambia un poco, digamos, los conceptos de lo femenino y lo masculino, donde toma predominancia en los modelos económicos y políticos a los hombres, ¿sí? Y a todo lo que la cultura masculina conlleva, que es un montón de competencia, de rivalidad, de virilidad, ¿cómo se dice? Conquista y digamos que conquista de territorios nuevos. Entonces, los europeos y los romanos en este caso empiezan a expandir su territorio en Europa, en África, en Asia, y empiezan a llevar sus referentes de valor a todos estos sitios, creando otra vez, como lo hablamos antes de empezar la charla, la centralización de los referentes de valor y de los modelos de valor. ¿Sí? Cuestión que nos domina tanto psicológica como digamos políticamente, el tener un entender masculino que un entender femenino o el equilibrio de los dos como digamos sería lo ideal. Luego, este personaje es Aristóteles, que decía eso que está debajo, que me pareció muy relevante, que el dinero no existe por naturaleza sino por ley. O sea, el dinero es una creación humana, así como la basura y como todos esos inventazos nuestros. No hay un igual en la naturaleza a la moneda. Ningún ecosistema usa referentes de valor, ninguna especie que no sea la humana genera referentes de valor para hacer sus intercambios, sino que hay un flujo, digamos, mucho más natural. En este caso, Aristóteles ya decía, aquí la moneda se trata de una regla moral y ética, más que natural. Ahora, en 1087 ya arrancaba el uso del interés compuesto. ¿El interés compuesto qué es? El interés compuesto se llama la trampa número uno de los banqueros, que significa cobrar intereses a los intereses. Esto crea una curva creciente infinita en donde si ustedes calculan con interés compuesto un peso al 1% efectivo anual durante 15 años, se vuelve 2 pesos. Ah, pues sí, obvio, porque ahí está la diferencia en cómo los bancos calculan así y hacen. Claro, cómo Sí, los por bancos supuesto. captan y cómo los bancos entregan, que el margen de intermediación es gigante, o sea, captan al 8 o al 6 o al 5 y prestan al 30. Entonces, ese cambio, digamos que crea esta situación en donde los banqueros son realmente los que controlan el modelo político económico actual. Aquí yo traje un video que, si varios lo han visto, Ah, podría sí, claro, lo adelantarlo. usaste. Pero ¿Lo hace Juan? que muestra la realidad del dinero. Dura muy poco y no tiene audio esto. Sí, debería sonar. Debería sonar acá. De hecho, normalmente estaría entonces, este video sirve como un poco como para reforzar esta idea. Nunca hablo con economistas. Nunca. Es una pérdida de tiempo. Haré una excepción con usted porque usted parece un mal economista. Escuche, en realidad yo no soy y estas son las reglas. Yo hablo y usted escucha. No habrá preguntas. Desconozco su caso, pero entienda esto. Solo hay un caso. Solo una situación. Así que no haga que pierda mi tiempo viéndolo. Si presta atención, tal vez aprenda algo. Nos ceñiremos a las reglas y seremos rápidos. ¿Alguna objeción? Muy bien. ¿Qué tiene entonces? Quiero saber. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted tiene huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Ahora simplificar. Puede comprar un caballo con huevos, cambian los huevos por monedas y se acerca uno a dejarlo. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio, salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos: leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento, un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro, le basta con prestárnoslo.

Pero o sea, pero ese interés realmente no existe como tal, como dinero en efectivo, pero sí existe como dinero deuda, que la gente va a estar obligada a pagar durante un tiempo, digamos, determinado por el, por uno o por otro, pero que está en la imposibilidad de pagar, porque la única manera de que yo pueda pagar mis 10 monedas es quitándole una moneda a alguno de ustedes. A mí esa parte me parece muy simple, es también reduccionista. El sistema bancario es más complejo que eso. Sin duda, eso es una simplificación para entenderlo. Y no tiene en cuenta el riesgo del banquero. El banquero cuando presta también corre el riesgo de que no le paguen. La parte es última, la vuelta. Yo creo mucho de eso, pero la parte última de tal vez de eso me hace un poco carretón. Bueno, listo, vamos para adelante, verá. ¿Esto cuándo arranca entonces? O sea, este uso de este interés, o sea, esta treta matemática que es bastante simple, es sumarle siempre, o sea, es usar el resultado del ejercicio anterior como número inicial de la siguiente. Es decir, si yo me prestan 10 monedas al 10%, entonces en la siguiente son 11, pero si la deuda continúa ya los intereses no son a base de los 10 iniciales, sino de los 11, en el segundo ya no es de los 11, sino de los 11 y más el interés, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo arranca la teoría bancaria como tal? O sea, el banco como tal, arranca con estos señores joyeros, orfebres, creadores y manipuladores del oro y de la plata, que tenían las bodegas y las bóvedas más tesas y más seguras en el siglo XVI, en el siglo XVII, y que ellos son los primeros en ofrecer el servicio de guardar oro o de guardar valores. ¿A cambio de qué? A cambio de un recibo de pago, un recibo que garantizaba que el oro estaba guardado y que no había lío, que fresco, yo se lo guardo y usted con este papel me lo reclama en el momento que quiera. Entonces, la gente empezó a comerciar con esos papeles, porque en ese entonces, si usted se dirigía a cualquier lado con una bolsa de oro, pues fácilmente lo atracaban, fácilmente pasaba cualquier cosa y perdía todo su dinero, mientras que si usted tenía un papel, pues no tenía el mismo riesgo, simplemente pagaba una pequeña cuota al orfebre, en este caso los primeros banqueros, y eso le permitía al orfebre tener una ganancia y a las personas que tenían su oro no asumir ese riesgo. Luego estos orfebres se dieron cuenta que solo una fracción de la gente que dejaba su oro volvía por todo su oro. Entonces a la larga se dieron cuenta que solo el 10% volvía por todo su oro, lo que les dio la posibilidad de prestar 10 veces más lo que tenían. Porque ellos tenían unas reservas de oro limitadas, digamos, finitas, pero la gente no volvía por él, sino seguía comerciando con sus bonos, con lo que estaba escrito que tenía ahí el oro. Entonces ellos, al tener esa posibilidad de que solo el 10% venía a cobrar, podían prestar 10 veces más lo que tenían. Es decir, esos son los inicios de la especulación financiera. A partir de un valor, puedo generar 10 veces ese valor, solo teniendo claro que el 10% viene, el otro 90% no viene. Incluso hay una historia acerca de eso, en donde un banquero fue acusado de especular y había el riesgo de que hubiera una corrida bancaria. Una corrida bancaria es cuando la gente desconfía del banco y dice, voy a ir a sacar mi plata porque esta gente no tiene, entonces yo voy a asegurarme. Y esa es la peor catástrofe para un banquero, que haya una corrida bancaria. ¿Por qué? Porque es que él no tiene de dónde sacar, las bóvedas están vacías. Entonces, este man llega y le dice a sus funcionarios, pongan todo el oro en las vitrinas. Todo el oro que tengamos en las bóvedas, pónganlo en las vitrinas. Entonces, cada vez que una persona llegaba al banco decía, pero ¿cuál? Si ahí está mi oro. Entonces, frescos, que ahí está mi oro. Lo que no sabían era que no había oro, no había estado el oro de todos. Cada uno como individuo pensaba que era su oro, pero el oro no era suficiente para todos. De esa manera él se curó de la corrida, y de esa manera hoy en día se hace, digamos, esa treta de decir, yo ofrezco que yo tengo mi bóveda, todo ese billete. Cuando realmente sus bóvedas se pagó. Ah, no. Cuando realmente sus bóvedas no contienen todo el dinero de sus cuentavientes. Pero eso es implícitamente malo. O sea, claro. Es parte del negocio. Yo creo que tú podrías pagar dos tipos de servicios bancarios. Un servicio donde digan, ok, tenemos su dinero que vamos a cobrar y se lo vamos a guardar simplemente, no vamos a transar con él. ¿Listo? Normal. Pero ese no ocurre. De los primeros bancos. Y el segundo modelo donde el banco dice, listo, le voy a cobrar un interés menor por el servicio a cambio que usted me deje transar con su dinero. Todo el mundo sabe que los bancos transan con dinero y no. Pues transan con información. Transan con información, no transan con dinero. Entonces, fíjense, este es el origen del de la banca en Colombia. Cuando nace la banca central en Colombia. En el 23 nace el Banco de la República a través de... O sea, antes del 23 no había una única moneda en Colombia. Yo quería decir que el valor simbólico tiene un valor que tiene. Cuando uno necesita montar una riqueza, nadie necesita la compra. Uno la tiene. Y con eso es factura. Entonces la banca lo que hace es decir, yo me tuvo el valor de su riqueza. ¿Y cuál es su riqueza? ¿Dónde está? En ningún lado. Su riqueza es su trabajo. Entonces lo que convierte el valor simbólico de la moneda es el trabajo guardado. No. Eso es. Es decir. ¿Cómo? No, todavía funciona, todavía funciona igual. Lo que digo es que el valor simbólico, por eso es un valor simbólico, puede tomar varios valores. Como en una ecuación matemática puede tomar varios símbolos, varias maneras de entender. Del video de hace rato, yo ya lo he visto antes y me gusta mucho porque empiezan diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando usted es un fabricante de huevos? Quieren intercambiar cosas e intercambiar. El trueque es complejo. El trueque tendría que ver cuántos tomates buenos por un caballo. Es jodido. Entonces, lo que uno hace es que. Y la complejidad es común. Eso, y la complejidad es común. Es un intermediario que puede intercambiar por todo, que puede ser el oro, o en nuestro caso, el papel moneda. Entonces, la moneda está ligada a la guerra y a la fuerza. La guerra común. La guerra acumula alguna cosa. Estamos saltando de una cosa a otra. Nada es inherentemente corrupto. Simplemente es cómo se maneja. Yo creo que si bien es cerrado y bonito, es primitivo. Sí. No puedo convertir huevos en caballos. El dinero como oro era genial en su época. Estoy diciendo, luego, cuando se inventaron el interés, se lo dejaron de jugar con oro que no existía. Sí, digo, es cuando se cayó los bancos. No, déjenme argumentar ahí. Y podemos charlar. Es que estamos jugando los románticos, terminamos. No, no, no. Una cosa, ¿alguien podría dar la palabra que alguien se encargue de hacer? No sé. Sí, listo. Pero hagamos una cosa. Avancemos un poquito más en la exposición. ¿Listo? Avancemos y terminamos la exposición. A mí me parece que el valor simbólico del dinero. Sí, no es tan simple. No, ni es romántico ni es simple. Es una cosa dificilísima, como la palabra. No es simple. Ni es romántico. Banco de la República. Digamos. Listo, continuamos. Entonces, el Banco de la República nace a partir de un intento del país por manejar sus valores, sus símbolos de valor de una manera unificada. Es decir, aquí habían papeles de valor de la zona de la costa, había que digamos que imprimía el Banco de la Costa, había sistemas valores de la zona sur donde se imprimían en pequeños bancos en Nariño y Putumayo. Había diferentes zonas, diferentes impresiones de valores en la zona del centro y de Bogotá. ¿No, sí, entonces, en el 23 viene un personaje que era de apellido Kemmerer, que fueron los que, digamos, que argumentaron toda la política bancaria en Estados Unidos, que en el 23 funcionaba, ¿sí? Digámoslo así, y que fracasó en el 30. Pues fueron como un ciclo bastante corto de esa bonanza económica. Pero entonces aquí tomaron el mismo valor de cómo imprimían. En ese entonces el Banco de la República era, digamos, el emisor, era la autoridad central en cuanto a moneda, y nace en 1923. Otro hito dentro de esta historia es la firma del Acuerdo de Bretton Woods, que es el que conforma el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el Fomento y la Reconstrucción, que finalmente nace con el objetivo de crear otra vez cierta estabilidad en Europa luego de la guerra, luego de toda esta destrucción que dejó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿Bretton Woods qué hace? Elimina el patrón oro. Bretton Woods, eso es un hito en la historia porque elimina el patrón oro y crea un fondo monetario internacional en donde el fondo está apoyado en dólares. Esto permite que haya, o sea, digamos que el oro es un mineral bello y es un mineral escaso, y de esa manera se podía convertir en un símbolo de valor, en la medida en que no había mucho y en que podíamos controlarlo. Luego, en 1945 habría quizás 2.000 millones de humanos. Hoy hay 7.000, 8000 y el oro no se multiplicó así, entonces digamos que se convertía en un problema, un símbolo, un referente de valor tan escaso para tanta gente y se hacía mucho más problemático de lo que era en ese entonces. Entonces esto que fue finalmente digamos organizado por los banqueros, con los principales banqueros, la familia Rothschild holandesa, la familia Morgan gringa, la familia Chase, que son digamos que todavía los apellidos que controlan los que se ven por ahí, que controlan los bancos del mundo, aquí dieron una estocada tremenda al dejar a las monedas en lo que los economistas llaman flotación sucia, que es que una moneda se puede cambiar por otras y su referente de valor son otras monedas, y en última instancia es el dólar. Entonces, en última instancia, la Fed, que es el Banco Central gringo, es quien controla la cantidad de riqueza en el planeta Tierra entero. Entonces, esto deja de ser romántico y deja de ser una vaina tan, tan simple y se convierte en un modelo de ordenamiento territorial, en un modelo de ordenamiento político y económico a nivel global, no solo en un estado y en otro, sino a nivel global. O sea, esto fue una estocada tremenda que se echaron los banqueros en 1945. Ahora aquí está la trampa, aquí es donde yo digo que los bancos no son buenos, o sea, en su esquema de guardar dinero, hacer negocio, yo no le veo nada de negativo. Yo lo que veo de negativo y lo que decía el compañero, en donde nada es inherentemente corrupto, yo también lo asumo así, la máquina de hacer dinero fue cooptada por los banqueros. Es decir, yo quiero que explicarles eso un poco, o sea, cómo se imprime el dinero actualmente en Colombia. Y esto se hace, esto no lo hace el gobierno como tal. O sea, el gobierno lo que hace para imprimir dinero es sacar con un bono de deuda soberana, papel que firma el presidente y el ministro de Hacienda, donde dice la República de Colombia, el ministro de Hacienda, el presidente de la República, en las facultades que le otorgó la democracia, genera este bono con el valor de 1 billón de pesos, digamos 1 millón de millones. Listo, el hombre lo pone en el mercado a través de una herramienta que se llaman operaciones de mercado abierto, que es decirle al mercado, decirle, vea, yo le pongo un billón de pesos aquí, fíeme que yo soy un gobierno, soy un Estado-Nación y tengo la garantía para respaldarlo, cómpreme ese bono. Y entonces el banco llega y le dice, listo, yo se lo compro y le doy esto, pero con una tasa de interés, lo que le llaman deuda pública. Entonces él dice, listo, monetíceme ese bono. Entonces él le gira y le pone 1 billón de pesos en la cuenta. Y el gobierno, a través de otras herramientas, lo pone a fluir dentro de sus límites fronterizos. Entonces ese bono lo guarda el banco, ¿sí? Se lo guarda. Y va cobrando los intereses, como en el tablero de ajedrez. Va cobrando sus intereses. Entonces, vea esto. Estos datos son tomados en el caso colombiano. Entonces, los activos del sistema financiero en 2011 ascendieron a 700 billones de pesos, que son 12 ceros. O sea, 700 millones de millones. Pero, si ustedes van y buscan en el Banco de la República cuánto dinero fluye, cuánto dinero está impreso en billetes y monedas, hay 35 billones. Es decir que ahí hay una brecha demasiado grande. O sea, eso no es, son bondadosos señores banqueros que solo están haciendo su negocito pequeño, ganándose una tasa pequeña y tal, sino que estamos hablando del 3% de reserva bancaria. Ya no el 10% que usaban los orfebres en el siglo XVII, sino que estamos hablando de cerca del 3 al 5%. De reserva bancaria. Es decir, ¿qué es eso? Que es lo que el banco tiene por obligación que guardar en su bóveda para que si alguien llegue a pedirle la plata, la tenga. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el sistema bancario es una cuestión de confianza. Si la confianza no existe, no existe el modelo bancario y financiero. O sea, nosotros nos estamos echando carreta y yo confío que la carreta es verdadera, entonces sigamos jugando. Pero al momento en que yo diga, no, estos banqueros no tienen mi plata, no tienen la plata. Y si todos lo decimos, no tiene la plata, vamos y miramos y no tiene la plata. ¿Sí? O sea, no hay manera de que un banco guarde sus reservas con un 100% de lo que sus cuentavientes metieron. ¿Sí? Y eso pues es obvio, el hombre asume un riesgo de tener el billete y tal, pero en este caso el 3% es real, el otro es información financiera. sus bóvedas, digamos que tienen el 3% de lo que realmente existe acá. Esto en el caso de Colombia, ¿sí? En Estados Unidos, digamos, ahorita la deuda europea en Grecia está en el 140 del PIB, es decir, en un país a veces no lo ve tan grande, pero si uno tiene una tienda y compra 100 pesos, pero debe 140, está quebrado. Mírelo por donde lo mire. O sea, póngale lo que quiera, y si tiene 100 pesos y debe 98, pues está llevado porque no está ganando nada, ¿sí? Entonces, estos son los principales datos de los países más quebrados en 2012. Sin embargo, la deuda de Estados Unidos está como por el 117, 118% del PIB. O sea, deben más de lo que producen. En la medida en que Estados Unidos tiene su Fed, que es su máquina de imprimir billetes, pues ellos no tienen, ellos pues tienen la fortuna de decir cuánto echan al mercado y sencillamente aplicarlo así. Aquí hay otras estrategias, pues no solo el dinero deuda, sino digamos los petrodólares, que a veces uno escucha por ahí sonar, que son dineros respaldados en petróleo y en energía, también están por ahí sumado a todos los dólares que están regados en los demás países del mundo. Entonces realmente la Fed ni siquiera tiene a ciencia cierta cuántos dólares tiene regados por ahí. Lo cierto es que sí tiene que ampliar su techo de deuda permanentemente para poder seguir con la parafernalia. Entonces aquí la pregunta es, bueno, otro dato que quiero mostrar es que el presupuesto anual de la nación, si ustedes van y buscan en Presidencia o en el Banco de la República, es de aproximadamente 125 billones de pesos, 125 millones de millones, ¿sí o no? Los activos del sistema financiero son 700. En un sistema económico donde el que tiene más billete manda, pues efectivamente, ¿quién tiene más poder? Ahora, de esos 125 billones de pesos que se firman dentro de un plan de desarrollo, plan nacional de desarrollo, dice, bueno, vamos a gastarnos tanto billete, tal y tal, anualmente 125 billones, ese fue el presupuesto de 2012. En 2012 se pagaron 40 billones de intereses de deuda. 40 billones de 125 es más o menos el 20%, estamos cerquita del 25%. ¿Esto qué significa? Que mientras hay unos problemas increíbles de inequidad, problemas sociales, falta de hospitales, falta de colegios, falta de huepucha, hasta de comida, en muchos casos, 40 billones de pesos son pagados a los bancos como intereses anualmente. Es decir, 40 billones que debería usar el Estado para atender su demanda social y la demanda nacional, son pagados. ¿Y a quiénes? Porque eso es lo que no dicen. Cuando dicen, un país está endeudado y está endeudado, bueno, pero ¿a quién le deben entonces? O sea, ¿a quién le pide prestado un país? Yo tengo una gráfica, de hecho, al respecto sobre qué se gasta más en Producto Interno Bruto. Y pues, efectivamente estoy al tanto que sí es como el rubro que más nos gastamos es eso. Pero pues, es un dinero que debemos, hay que pagarlo. De ¿pero por qué se debe? Con ese dinero es que muchas veces terminamos construyendo nuestras carreteras, montando nuestros hospitales, poniendo nuestras escuelas. Pero porque un gobierno legítimo tendría que pedir prestado. Hacer las obras que hay que hacer. No, porque esa es la explicación legal y es muy correcta. Pero en el esquema de las 10 moneditas, solo estamos pagando los intereses infinitamente. Pero que nunca terminaron de pagar. ¿Y por qué un gobierno legítimo tendría que pedir prestado? ¿Por qué no tendría el poder de tener ese mismo bono, imprimirlo él en billetes y ponerlo en obras sociales que finalmente generan riqueza? Queremos gastarnos más de lo que tenemos. Si un país decidiera gastarse solo lo que tiene, no tendrá que pedir nada más prestado. Pero yo creo que no es capricho. Solo Bogotá, en su plan de 4 años de gastos, tiene que pedir dinero prestado al exterior porque no le alcanza para hacer todas las obras que quiere hacer. Pero ojo, que de todas maneras eso implica que el dinero por sí mismo hace las obras. Pero en realidad lo que están haciendo es que el que presta el dinero trae la maquinaria y en última lo que se está pidiendo es prestar la maquinaria, como si aquí no se pudiera hacer algo similar. Es traer la maquinaria, traer la gente y hacer las cosas. Y hoy, entonces, no es solo económico, sino ustedes están, yo creo, yendo al lío político. Sí, como el problema de todas maneras es de los políticos que están pidiéndole dinero a los banqueros. La cosa se puede amplificar con lo que iba a hacer hace un mes Estados Unidos a tratar de pagar su propia deuda, que era que iba a imprimir una moneda de 1 billón de dólares, creo. De platino. Sí. De platino, para pagar su propia deuda. La pregunta es por qué lo iban a hacer. ¿En qué implica pagar su deuda? Implica que el Estado se ha reservado la posibilidad de imprimir monedas mientras que los bancos imprimen billetes. Uh-huh. En ese sentido, el banco, el Estado podría imprimir una sola moneda, pagarle a los bancos con esa sola moneda y quedar libre de deuda. Y sin embargo no lo hicieron porque el compromiso con los bancos pues es político. En ese sentido, entonces, el banco podría por un momento, ahí mismo se ve que existe la posibilidad de que el Estado le diga a los bancos, cierro mi negocio con ustedes y ahora yo mismo comienzo a imprimir mi moneda. Y no se hace simplemente por conveniencia. Eso es eso. Sí, lo que pasa es que la FED es un ente privado. Exacto, no es público. No es público. O sea que la FED es la que comanda todo. Los Estados Unidos depende de la FED. Así que si así ellos quisieran hacerlo, no van a poder hacerlo, okay, porque dependen de nosotros. Cierto. Y la FED maneja todos los demás. O sea, la FED solo tiene que dar un informe anual al Congreso de los Estados Unidos y no necesariamente tiene que darle explicaciones de todo. Simplemente informa cuánto billete hay, cuánto moví, cuánto me queda, cuánto tal y se acabó. O sea, él no es un funcionario público. ¿Sí? Y él era presidente de JP Morgan Chase y antes era Adelten y la puerta giratoria de la que, sí, de la que... Y efectivamente en estos temas uno está muy en el borde de lo político, de lo económico, de lo social y yo considero es que sencillamente, digamos, la economía, la ecología y la biología son tres perspectivas de los mismos sistemas. O sea, estamos describiendo unos sistemas de flujos de energía, unos sistemas de flujos de trabajo, que los describimos a nivel económico, los describimos con ciertas fórmulas, con cierta matemática, con una matemática muy estructurada, que es, digamos, la matemática más estructurada de las ciencias sociales. En ecología también se miden flujos de energía y en biología lo mismo, el mismo tema. Entonces, no hay que tenerle miedo a analizar un problema desde diferentes perspectivas, o sea, lo político y lo económico están muy ligados, porque finalmente uno es componente del otro y viceversa. Entonces, claro, un país o un gobierno legítimo elegido por sus ciudadanos debería tener la posibilidad de imprimir su moneda de platino, de pagar la deuda y de seguir con sus propios recursos generando obras públicas que generan empleo, que asimismo generan riqueza local, que asimismo generan bienestar. O sea, eso lo han hecho los gobiernos relativamente decentes desde hace años, desde hace tiempo. El compromiso político que se tienen con los bancos y que se tienen por debajo de la mesa hace que eso no pueda ser una realidad a corto plazo. Pero hay, o sea, quizás cientos, por no decir miles, de alternativas que han usado diferentes grupos y colectivos para generar riqueza local y para demostrar que un modelo de intercambio local puede permitir generar riqueza y bienestar a nivel local. Perdón. Sí, lo que pasa es que, pues obviamente como usted lo pone ahí, ¿no? De 120 millones, 40 son para los bancos que generan intereses. Uh-huh. Pero uh-huh, esa no es la razón por la cual las cosas sociales no funcionan como son. Porque no, 120 menos 40 dan 80. ¿Qué pasa con los 80? No se sabe administrar los recursos. Sí, ¿sí? O sea, no se puede colocar toda la responsabilidad de decir, uy, si nos gastamos las vestiduras, 40 bancos, ¿no? El sistema financiero sabe funcionar y son los que mejor saben administrar. Pero el resto no. Y Camilo lo dijo. Pues es que si gastamos más de lo que tenemos. Claro, esa es la vaina. Yo no conozco muchas personas que sepan administrar sus recursos. Pocos, muchos, o casi nada. Y ese es un tema muy importante, porque si yo no sé administrar mis recursos, no sé proveer con lo que voy a intercambiar. Ojo, claro. Ojo, porque también eso es algo que está entre comillas, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es que la administración de esos recursos tiene que ver con el préstamo en sí. Entonces el préstamo en sí está dado según unas cláusulas de cumplimiento. Y si el gobierno no cumple esas cláusulas, no sigue habiendo préstamo. Ahora, ¿cuáles son esas cláusulas? No precisamente van dedicadas hacia el desarrollo de la población. Van dedicadas en muchos casos al desarrollo del mismo sector financiero. El sector financiero, pues, se enjuga las manos y dice que rico mientras la población sufre. O sea, a ellos les va muy bien y les sigue yendo muy bien en las cifras nacionales. Mientras la población le va mal. En ese sentido, el gobierno está haciendo muy bien su trabajo porque está cumpliendo con lo que se comprometió, que no es con la población. O sea, ustedes leyeron el informe en enero del 2009, cuando todos los bancos entraron en crisis, además cuando un banco entra en crisis, el país se cae, o sea, sí, claro. Es que Europa se cae, ¿sí? Por eso es que Europa es tan grave, porque se van a quebrar. Si el sistema financiero se cae, se jodió el país. Me perdonan la palabra. ¿Sí? Así es. Porque así está montado el sistema. Tienes toda la razón. ¿Que nos gusta? No, a mí tampoco me gusta. Pero hay que funcionar con él, porque es lo que funciona, porque es lo que existe. Es lo que conocemos. Es saber usar. Mientras se crean cosas alternativas. Pues claro, digamos que también hay una cosa, o sea, pues obvio, detrás de todo esto está el consumismo, está todo un tema psicológico que nos lleva a gastar más de lo que tenemos, a ignorar los límites ecológicos, a ignorar los límites materiales, porque finalmente la especulación con información no tiene un límite natural. No puede imaginarse hasta que se le dé la jodida gana. Sí, digamos que un lobo no puede comerse más conejos de los que hay, pero uno imaginándose, puede imaginarse y crear valor y como la FED hace eso, echar número y ahí poner información, eso no tiene límite. Entonces estamos hablando de unos sistemas naturales que tienen límites naturales y controladores naturales, ¿sí? Digamos una especie no puede alimentarse de otra hasta el punto de acabarla, es más, una especie no busca... Estoy hablando ahora en términos de ecología. Una especie nunca busca su máximo, busca su óptimo. Entonces, eso en el sistema financiero no existe. Pues en el sistema financiero internacional. Entonces, en los sistemas financieros locales sí existe. Porque cuando usted sabe de dónde viene el dinero y sabe que el trabajo es local y que usted está muy al tanto de lo que pasa y de cuáles son los límites de su sistema. Usted no puede talar todo el bosque de su barrio. Mientras que si usted está en Alemania y tiene que talar el bosque del Amazonas, pues a usted le importa un reverendo si usted no lo ve y no lo siente, ¿sí? Entonces esos modelos permiten no ver esos límites naturales, sino dejar que siga fluyendo esa especulación y esa deuda. Entonces, estos son los modelos alternativos que yo quería contarles que existen, que han transado millones de dólares y que han creado unas economías locales fuertes que hoy en día están en funcionamiento. ¿Qué hicieron? Pues crearon bancos. Si el enemigo es el banco, pues vamos a hacer bancos. No, no es el enemigo. Si el banco es el que se va a hacer el dinero, pues yo creo que en muchos casos es el enemigo en la medida en que es el que absorbe los recursos locales y los lleva a una economía global. O sea, ¿qué pasa con el sueldo? Cuando yo voy camello 10 horas diarias, bueno, 8 horas, digámoslo, 6 días a la semana, me gano mi sueldo al final del mes, me lo pagan, me voy para mi barrio, de pronto me echo una cerveza ahí en la tienda y ese dinero fluye ahí en el barrio. Pero el grueso de mi dinero tengo que gastármelo en Carrefour. Y Carrefour entonces bombea sistemática, bueno, Carrefour, pero también la deuda del carro y de pronto la casa y pues, todas esas cosas. Entonces se bombea sistemáticamente los recursos a nivel local para llevarlos otra vez al sistema global. Entonces el enemigo sí es el banco y las multinacionales en la medida en que absorben sistemáticamente los recursos locales y se los llevan del barrio. Y el barrio tiene escasez y tiene que ir otra vez a trabajar 8 o 10 horas para volver a tomarse la cervecita del viernes y a ir a Carrefour y volver y sacarlos el billete. O sea, aquí es, digamos, León Tief fue el primero que formuló un modelo de flujo de dinero, porque nosotros sabemos cómo fluye, digamos, a nivel global, pero no a nivel local. ¿Cuántas vueltas da un billete en el barrio antes de irse? En ecología, un sistema desarrollado es uno que los flujos de energía dan varios ciclos antes de salirse. ¿Cuántas vueltas da un billete antes de irse del barrio? Hoy en día muy, muy pocas, porque ya no hay relojeros, no hay zapateros, no hay remendones, no hay ese trabajo local, sino que usted se le rompió los zapatos, vaya a Carrefour y cómprese otros. Entonces ese dinero no fluye ahí, solo va una vez. Una preguntita, ¿eso es lo que se llama un banco de tiempo? Esto es un banco de tiempo, este caso en específico es un banco de tiempo. Este entonces es el dólar de Ítaca. Ítaca, pues, es el referente poético que quisieron ponerle ellos, Ítaca, la tierra inalcanzable. Y estos billetes tienen su referente en tiempo, no en oro, sino en tiempo. Entonces, estos billetes tienen una hora, media hora, un cuarto de hora, un octavo de hora, y crean unos modelos de intercambio local tremendamente buenos, digamos. Este muestra un poco cómo es la vaina, pues también es romántico y toda la vaina, que, pero funciona, ha movido más de 10 millones de dólares desde que está funcionando. Esto queda a 20 minutos de Nueva York, no es pues la tierra más apartada y aislada, sino que está al lado de una de las economías más bollantes pues de Estados Unidos. Esto dice el dólar de Ítaca en su billete. Esto es dinero. Esta nota le permite al portador recibir una hora de trabajo de su valor negociado en bienes y servicios. Por favor, acéptela y después gástela. Las horas estimulan los negocios locales, reciclando nuestra riqueza localmente, y ayudan a financiar la creación de nuevos empleos. Las horas de Ítaca están respaldadas por capital real, nuestras habilidades, nuestros músculos, nuestras herramientas, bosques, ríos y campos. Esto yo lo puse porque me pareció tremendamente disidente. Esto, usted en Ítaca es un pequeño poblado, más o menos unas 2.000 personas, en donde usted puede pagar impuestos, puede pagar médico, puede pagar mercado, puede pagar bienes y servicios de todo tipo con estos. Una cosita, yo alguna vez, pues, como decías tú hace un rato, el valor verdadero que genera un ser humano es su trabajo, su tiempo, y una forma de medir el trabajo son las horas. Yo alguna vez había pensado en algo así, pero pensaba yo de paso, entonces la hora de una persona, no sé, la hora de un adolescente repartiendo periódicos es igual de valiosa que la hora de alguien que tiene un postdoctorado. Pues fíjese que estos estatus que se han creado con las universidades pues son bastante subjetivos. Cuando usted vive en un mundo globalizado, efectivamente puede que el pobre voceador pues sea alguien de base, alguien que no necesariamente sepa leer o escribir, y pues el que haga un postdoctorado pues es una lumbrera. Sin embargo, a nivel local, en una pequeña comunidad, es tan valioso uno como otro. Sí, porque yo no puedo juzgar a usted por lo que usted... Yo estoy de acuerdo a nivel social, pero... ¿De qué forma le recompensamos el tiempo en estudio? Claro, lo que invirtió más tiempo en hacer lo que hace. Sí, pero en ese caso, como por ejemplo en Cuba, donde la mayor parte de profesionales están manejando taxis. Pero entonces, consumir bueno, pero eso es otra cosa. No, pero estaríamos hablando de ahí. Es un símbolo. O sea, consumir lo ha convertido en un trabajo. Entonces, una persona que se libera de todas las otras actividades para que solo consuma conocimiento, y después diga, entonces yo tengo derecho a cobrar más. Lo que está haciendo es consumiendo el trabajo de otros. Buen punto. ¿Cómo? Buen punto. O sea, será liberado del trabajo para que consuma. Y después, entonces, puede cobrar más. O sea, es una aberración, ciertamente. Pues digamos que lo que ha llevado a la super especialización de los humanos es que la gente sepa mucho de muy poco. Por eso alguien que es un especialista en algo sabe muchísimo de muy poquito, hasta que sabe tanto de nada. Sí, entonces, pues, también depende de las consideraciones que cada uno tenga de qué es positivo y qué es negativo. Pues yo considero que los conocimientos amplios y en diferentes sistemas y en diferentes habilidades, pues son más valiosos que un super especialista que tenga un super postdoctorado en algo. Sí, o sea, me refiero a la profundidad del conocimiento y a que las personas valemos lo mismo. En última instancia, somos tan valiosos unos como otros. Obvio que hay subjetividad. Lo cierto es que en este caso ha funcionado, y ha funcionado muy bien, y han logrado vincular tanto a genios como a personas de base, y ahí va. Esto tiene mucha información en internet, el dólar de Ítaca, si quieren profundizar, pues es una... También yo lo puse acá porque me parece tremendamente curioso que en Estados Unidos, pues la economía que todo el mundo pues casi que idolatra, se estén dando estas alternativas que son de base, que son pequeñas organizaciones, en este caso pues pequeñas de cerca de 2.000 personas, pero importantes y muy muy destacables. El Club de Trueque, o sea, la Red Global de Trueque Argentina, tiene, o sea, nace más o menos en 2000 con la recesión bancaria y el corralito de... El corralito fue toda una treta de los banqueros para devaluar la moneda argentina a través de una especulación de cambio de divisas, algo que evidentemente no podemos simplificar al punto de ser reduccionistas, pero que fue algo criminal, que unos pocos banqueros se aprovecharon de una información privilegiada para devaluar el peso argentino en su nivel más bajo, a crear un desabastecimiento de dinero en todos los bancos de Argentina, llevando a que miles murieran, a que hubiera crisis humanitaria en muchas ciudades de Argentina. Esto pasó apenas en 99, o sea, esto no es hace siglos ni nada, esto pasó hace menos de 15 años. Y es una realidad que puede ocurrir en cualquiera de los países que fluyen y que flotan en las bolsas y en los principales mercados. La red global de trueque arranca, entonces en el corralito, la gente se ve abocada se encuentran en las manifestaciones pidiendo su dinero en los bancos. No hay dinero, pero ¿qué pasa? Que hay conocimientos, hay músculos y fuerza y mano de obra, y hay materias primas, ¿sí? Entonces la gente, ¿por qué no comercia si existe todo lo que acompaña el comercio menos dinero? O sea, ¿qué es el dinero en el fondo que permite que mano de obra, materias primas y conocimiento se balanceen de tal forma que pueda haber riqueza? Entonces ellos dijeron, no, pues hay que inventarnos un billete, hay que inventarnos un dinero, porque estaba esta cuestión del trueque que es primitivo y que no permite, digamos, que es muy subjetivo, más que primitivo, es subjetivo. Entonces esto minimiza la subjetividad, no la cambia, porque pues a mí en ticket de trueque pues de pronto me importa un bledo y no quiero, sino yo prefiero tener unas papas, un bulto de papas en mi casa que 100 trueques, que 100 tickets de trueque. Pero entonces estas personas movieron alrededor de 3 millones de dólares en mercancías, en bienes y servicios. Su principal problema fue que les falsificaron los billetes. Sí. Esto pasó de un crecimiento así tremendo, porque todo el mundo recibía tickets de trueque. Porque si usted tenía una huerta urbana y tenía cualquier servicio, cualquier vaina, pues la gente decía, yo prefiero intercambiarlo con este valor que perderlo. Entonces la gente intercambia, entonces en Rosario, en Buenos Aires, aquí y allá, empiezan a generar redes de solidaridad, redes de trueque, que permiten a la gente subsistir durante un largo periodo, durante la crisis argentina. Esto también pasó en Asia y en Rusia, más o menos en el mismo momento. O sea, aquí es donde vemos que porque una crisis en Asia y en Rusia generó la crisis de fin de siglo en Colombia, y quebró el Banco Andino, y quebró el Banco Central Hipotecario, y los principales centros de comercio y de negocios en Colombia. O sea, ¿esa conectividad nos hace más frágiles o nos hace más fuertes? O sea, esas son de las cosas que vamos a ir evaluando, y que este tipo de charlas de pronto no pretende es generar más dudas que respuestas, pero sí unas dudas mucho más estructuradas que permitan crear modelos económicos locales que nos den, pues, alternativas. Una pregunta, Oscar. Resulta que cuando uno intenta hablar aquí en el país, dentro de que la mayor parte de la gente no le presta mayor credibilidad, y crisis de gobierno, punto de trueque. La crisis de gobierno. De saber cuál fue el factor que hizo que se estimulara el uso de las monedas de trueque ya. El hecho de que faltara papel moneda, porque entonces fue lo que estimuló el trueque. Claro. Esa fue la única. En ese sentido, entonces el trueque solamente se estimula en el caso de falta. Es que vean, entonces aquí el valor del dinero es el del intercambio. O sea, el dinero como tal no es un fin, sino un medio. Entonces aquí es donde uno tiene que analizar las cuestiones de acaparar dinero sirve. ¿En qué momento yo tengo ya todo el dinero y si no puedo intercambiar, qué pasa? ¿Sí? Aquí es donde entonces uno puede conectar esto con un montón de pensamientos filosóficos de uno u otro. O sea, no somos lo que somos, sino somos nuestras relaciones. De hecho, hay algo bien curioso con eso, y es que mientras que, digamos, que caseramente uno le estimula el ahorro, los bancos en realidad estimulan el gasto, porque es la única manera en que el billete fluye. Claro, y cuando el Banco Central entonces baja las tasas de interés, hace que la gente no sea estimulada a ahorrar, sino a gastar. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacen? Porque hay una crisis estructural del modelo económico. ¿Qué pasa? A mayores eficiencias, o sea, digamos que yo no soy tecnófobo ni nada, en ninguna medida considero que la tecnología es una herramienta tremendamente útil que ha evolucionado de la mano de los humanos, o sea, que no evoluciona sola, que no se crea, sino que avanza desde el lenguaje hasta convertirse en un macro lenguaje, en un supralenguaje. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la paradoja? Que a mayor tecnología, mayor eficiencia. A mayor eficiencia, menor demanda de mano de obra. A menor demanda de mano de obra, mayor desempleo. A mayor desempleo, menor capacidad adquisitiva. Menor poder adquisitivo. A menor poder adquisitivo, menor consumo. Y entonces, ¿yo para qué quiero ser eficiente si vendo menos? ¿Cómo compenso esto? A partir del crédito. Porque si todos ustedes perdieron su trabajo, porque yo con mi supercomputador logré dejar de necesitarlos a ustedes para venderles a todos ustedes, ¿sí o no? Pero ustedes, además de que trabajan para mí, compran lo que yo vendo. Sí, digamos, yo soy Henry Ford y hago mis carros, y yo ahora logré hacer una super línea de producción que me permite necesitar la mitad de los obreros que necesitaba antes, pero la mitad de esos obreros también me compraban carros, y eran parte de que mi negocio fuera exitoso, y ustedes ya no tienen con qué comprar. Entonces la paradoja es que a mayor eficiencia, menor consumo, a la larga, porque lo que ya dije, menor demanda, menor desempleo, menor poder adquisitivo, menor consumo. ¿Cómo lo nivelan? Con crédito, mayor crédito. Y entonces ahí es donde entran los bondadosos banqueros a decirle, fresco, consuma, que yo le presto. Ese es un punto de vista, y sí pasa mucho. Pero el otro punto de vista es, a medida que tienes más tecnología, la tecnología, una de las cosas que puede hacer la tecnología es acabar trabajos. La tecnología puede decir, ahora las cosas del café que se son mecánicas para moler el café, libera tiempo, hace la gente hacia eso a mano. La tecnología libera tiempo. Entonces la idea es que los humanos se dediquen a hacer otras cosas más productivas. ¿Qué cosas? No es tan maquiavélico directamente, aunque a quien le conviene lo puede utilizar de esa forma. Pero digamos, yo intento... Tú estás confundiendo algo ahí, porque tú lo que estás hablando son empresas intensivas en capital. Tú lo que propones entonces es volver a empresas intensivas en mano de obra, que son menos rentables. No, pero digamos... Perdón, hay una cosa, es que yo no pretendo, hay un problema de tiempo. Sí, porque hay un problema de tiempo. Sí, cada una de las charlas, la está programada para una hora, son dos charlas, la de Oscar y la de Pedro. Entonces tenemos el tiempo apenas contado hasta ahora. Entonces vamos a hacer una cuestión. Terminemos la presentación. Demos 5 minutos para discusión y entramos a la charla de Federico, porque si no nos quedamos. Pero ¿cuál es la idea? La idea es conocer los diferentes modelos. Entonces, ya en un momentico. Listo, sí, yo no quiero controvertir, es, digamos que, o sea, por eso aclaraba que yo no soy tecnófobo ni que quiero que volvamos a ser recolectores y nómadas ni nada de ese tipo de cosas, aunque lo respeto y lo acepto para los que quieran volver a hacerlo. Lo que quiero también dejar aquí sobre la mesa es que yo he intentado ser un buscador de respuestas, y también he buscado en las ciencias sociales y en la sociología y en la manera en cómo nos hemos caracterizado como seres humanos. Todas las caracterizaciones en toda la historia de la humanidad han sido a partir de su trabajo. Si usted no trabaja, entonces ¿qué hace? ¿Qué es usted sin su trabajo? Si hoy en día cada uno se reconoce a sí mismo como lo que hace. ¿Usted qué es? Yo soy fotógrafo. ¿Qué es usted? Yo soy tal. ¿Qué es usted? Pero es una identidad. Claro. Claro, pero podemos... Se puede ver en la realidad. Que la realidad nos guste o no nos guste es una cosa, pero la realidad es esa. Entonces... Yo lo que quiero decir con esto no es que aborrezcamos la tecnología, ni mucho menos, sino que la tecnología tiene esa paradoja, que llegó a que la tecnología liberara tiempo, sí, pero esclavizara a muchos humanos a naufragar. Yo no entendí lo del trueque. Sí, dentro de qué, ¿cuál era el papel? Dinero, moneda. Eso era su nombre. Pero si tenían papel moneda. Sí, era su nombre. Simplemente pusieron papel moneda local que se respaldaba sobre la propia mercancía que te cambiaban. Ah, de lujo. O sea, le llamaron trueque porque, claro, si usted de repente le llama a un dólar otra cosa que no sea un dólar, pues la gente como que no está muy acostumbrada y tiene muchos más problemas de entenderlo. Sí, es una fuerza lingüística. Ahora, Brasil tiene, digamos que el avance más teso, por lo menos en mi opinión, con respecto a las monedas complementarias. Este es el Banco de Palmeiras. Palmeiras es una barriada, un barrio pobre que tenía los mismos problemas que tiene un barrio pobre de cualquier país pobre de los que conocemos tanto. El problema era que no tenían billete y que la gente sí sabía camellar, sabía trabajar, tenía manos, tenía pies, tenía materia prima, tenía tierras para cultivar, pero no tenía billete y lo que estaban varados era el billete. La teoría económica convencional dice que si usted mete más billete al sistema, genera inflación. Pero incluso Keynes dice que no va a haber inflación si usted mete dinero en un sistema que tiene disponible mano de obra, que tiene disponible materia prima. Porque lo que va a generar ahí es riqueza. No va a generar inflación, sino va a generar riqueza. O sea, solo hay inflación en la medida en que la materia prima y la mano de obra son estables y usted mete más billete, cosa que hace que la materia prima y la mano de obra valgan cada vez menos. Cada vez más, pues, en ese billete. Entonces, el Banco de Palma es una iniciativa tremendamente bella que creó una red de bancos comunitarios apalancada en bancos comerciales, en bancos de primer piso. Es decir, ellos tienen un nivel de cambiabilidad de 1-1. Un real es una palma. Se puede comprar palmas con reales y los puede intercambiar en cualquier momento, ¿sí? Pero estas palmas tienen la ventaja de que puede comprar un poquito más que con reales. Entonces eso incentiva a la gente a comerciar en palmas a nivel local. Si usted puede comprar 5 panes con una palma pero 4 con un real, pues usted prefiere cambiarlo. Y si puede comprar una palma con un real y luego con esa palma comprar 5 panes en vez de 4, usted se ve abocado a comprar en palmas. Entonces ellos crearon oficinas en el barrio que le permitían a la gente pedir un crédito. Estos créditos no van más allá de 1 millón de palmas y solo están dirigidos hacia agricultura urbana, agricultura ecológica, hacia mejoramiento de vivienda y hacia emprendimiento de mujeres. Entonces ellos, vean lo que es un buen banco, ellos dirigen todas sus inversiones hacia procesos sostenibles, sociales, políticos y económicamente. O sea, ellos no dicen, yo le voy a prestar para que usted monte una embotelladora de Coca-Cola y que se lleve el pozo de agua. No, ellos dicen, yo le voy a ayudar a usted para que arregle su casa, para que cree un modelo de emprendimiento femenino o para que cree un modelo de emprendimiento en agricultura. Entonces, estos personajes llevan camellando en este tema varios años. Aquí hay un pequeño video que documenta este proceso. Está en portugués, pero es muy claro. Agora, exemplo de economia solidária que vem do nordeste do país. Com o apoio de ONGs, a população de Palmeiras, bairro carente de Fortaleza, no Ceará, se organizou e montou um banco de crédito comunitário. O dinheiro deste banco se chama Palma e é com ele que os moradores compram, vendem e movimentam a economia local. E mais, já criaram 1.200 novos empregos, com muita dignidade. Dona Raimunda, viúva, mãe de 8 filhos e chefe da casa. A família dela vive sem conforto, mas comida nunca falta. Arroz, feijão e óleo, tudo ela compra nos mercadinhos do bairro. Quanto tempo deve contar? Eu sei de quem. O dinheiro que Dona Raimunda ganha como artesã, poucos conhecem. É o Palma. Só vale aqui no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Com a moeda, ela compra o que precisa. Eu compro gás, né, remédio e também as partes prévias de carro, com Palmas, né? Precisa ir para o hospital, tem um rapaz que vai deixar a gente, paga com Palmas. Dinheiro não tem? Dinheiro não tem. Faz tempo que eu não sei nem o que é real. Vale com dinheiro. Eu compro, pago funcionário e faço compra, trazendo o mercadinho normalmente como se fosse dinheiro. O dinheiro é alternativo. É exclusivo do Banco Palma, uma instituição de crédito montada pela Associação dos Moradores. O apoio vem de ONGs. O Palma foi criado para circular a riqueza dentro do Conjunto Palmeiras. Cada palma equivale a R$1. Os moradores conseguem a moeda com o próprio trabalho ou com o empréstimo do banco. Ou seja, as pessoas não têm acesso ao real, que é o dinheiro oficial. Então, como adquire palmas aqui no Banco Palma, trabalhando, prestando algum serviço, e podem, por isso, comprar em qualquer comércio do bairro. O Conjunto Palmeiras, criado há 30 anos, já foi uma favela. Foram os próprios moradores, os 30 mil habitantes, que construíram as casas, as ruas e até a rede de esgoto. A rede é quem construía. Não era do Estado, nem nada, não era quatro pessoas. O banco foi aberto há 6 anos. A renda da população cresceu com o acesso ao crédito. Os moradores endividados agora podem fazer empréstimos. Para o dinheiro ficar no bairro, eles recebem e pagam de preferência em palmas. O valor pode ser devolvido em até 6 parcelas. Cada parcela de 157,3 centavos mensais. Num banco, né? Na cidade, a gente precisa ter um nome limpo no SPC, Serasa, até por conta dos juros, que são altíssimos, né? Enquanto aqui no banco do bairro, os juros são totalmente inferiores a um outro banco qualquer. O juro baixo é só uma das facilidades. O banco também dá um cartão de crédito para os bons pagadores. Dona Maria já não precisa apertar as contas quando chega o fim do mês. R$ 37,00. Eu vou pagar com cartão. Antes eu sentia o constrangimento de pedir para vender fiado no comércio. E hoje eu chego com cartão e posso comprar. A gente ficava receoso em vender para a população com aquele receio da inadimplência, né? E hoje a gente tem a garantia da associação, do pagamento e do Banco Palmas, no caso, que lançou esse cartão de crédito para que a gente pudesse, tanto o comerciante ter o aumento nas vendas, como a população se beneficiar através disso aí. Além de trazer crédito à comunidade, o Banco da Associação de Moradores investe em novos negócios aqui no Conjunto Palmeiras. Este grupo de mulheres, por exemplo, já conseguiu ao todo R$ 15.000 de empréstimo. Elas compraram máquinas de costura, passaram a produzir e lançaram a grife Palma Fashion. Hoje, criam moda no bairro com roupas jovens para homens e mulheres. Para desenvolver as coleções, as 12 costureiras receberam consultoria do Sebrae. Cursos de modelagem, cursos de design, melhorando o produto, para que o mercado, que é bastante competitivo e exigente, pudesse ter um produto de qualidade a um preço competitivo também. As roupas da confecção são vendidas em pequenas lojas, dentro e fora do bairro. Cada costureira já ganha, em média, 270 palmas ou reais por mês. Assim, nos sentimos orgulhosos com isso e até nos sentimos até empresários do nosso próprio negócio. Fabricar produtos de limpeza. Essa foi a alternativa encontrada pelos jovens do Conjunto Palmeiras para enfrentar o fantasma do primeiro emprego. Nós fomos atrás de um emprego no mercado de trabalho, não encontramos e decidimos colocar alguma coisa que a gente pudesse trabalhar para nós mesmos. Com a ajuda do Sebrae, os jovens contrataram um químico e criaram estes produtos. Todos são distribuídos nos mercadinhos do bairro. E o pagamento, é claro, é em palmas. Comprando o bairro para ajudar os que moram aqui, né? Esta união de moradores traz mais desenvolvimento. Com o apoio do Banco Palmas, 1.200 empregos foram criados no bairro. A comunidade melhora de renda, cria raízes e desenvolve a cultura. Os jovens empreendedores também são artistas. Eles entram em cena e defendem aquilo que mais acreditam, a economia solidária. Come do bairro, come da gente, come o que nós produzimos, para gerar milhões de empregos, para a gente de nós. ¿Cómo es que logran esto de que uno puede comprar? Lo que tú dices, que sale más, es mejor comprar en palmas que en reales. Pues los costos de, o sea, las utilidades son menores para los productores, pero las ventas son mayores, cosa que nivela la utilidad neta al final del ejercicio. Yo no estoy seguro. Por ahora lo apoya una ONG que se llama Sebrae, que también hay una página web donde pueden encontrar esa información, Sebrae con S. Ahí ellos muestran cómo es todo su modelo económico y muestran cómo implementar esto. Pero es por lo mismo de mercado. El trabajo local y la producción local. Si usted tuviera que comprar medias de Tokio en el barrio, pues la devaluación se lo comería. Pero si usted va a comprarle la huerta a doña señora, pues ella no le cambia su precio si lo está produciendo localmente. Entonces eso evita que eso evita lo más grave de todo, la interferencia de los mercados externos y de la especulación a nivel internacional en lo local. Porque si digamos, ¿por qué que quiebre un proyecto productivo en Asia hace que el productor de jeans de Medellín quebró? La conectividad a veces genera mayores inconvenientes que no estar conectado. En este caso, ellos tienen un pequeño hilo con los reales, en la medida en que cualquier persona pueda cambiarlos. No porque la gente quiera luego cambiar sus palmas a reales, sino porque hay mucha más gente que quiere cambiar sus reales a palmas. Entonces eso incrementa el valor del capital que se está comercializando a nivel local. Y los productores que tienen un estándar de producción relativamente, digamos que fluye, pero no fluye como fluye el mercado internacional, hace que no se devalúe, así tenga ese referente. Que la producción local, y lo que decía el compañero, el trabajo es el real sustento del dinero. Entonces, en este caso, es donde se ve en la práctica que funciona. Entonces, nosotros aquí estamos haciendo este primer golpe con 5 huertas urbanas. Nosotros, como Familia de la Tierra, hemos apoyado bancos de semillas que funcionan un poco como el banco comercial, que es prestar semillas y pedir un rédito de semillas para la producción. Aprestamos tantos granos, tantas variedades, y luego nos devuelven las variedades más un 10% o el doble en algunos casos, en algunas especies, y eso permite, digamos, cierta sostenibilidad. Los bancos también venden sus semillas y permiten capitalizarse en dinero colombiano, y también permite capitalizarse en semillas. Entonces, este proceso de banco lo hemos empezado hace por ahí 5 años en varios barrios, en Cerro Norte, en Belén, en Engativá, en San Cristóbal Sur. Tenemos ese proceso. Entonces dijimos, a partir de esa base social y a partir de ese proceso llamado, queremos incentivar a la gente que siga produciendo semillas nativas y que gane a partir de ese proceso de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la gente en los barrios, en las huertas comunitarias, tiene una deficiencia en mano de obra de mantenimiento. O sea, sí hay quien lo haga, pero no hay quien reconozca a la persona que lo haga. Y como todos los emprendimientos agrícolas, yo siembro hoy, pero realmente lo producido lo voy a ver en 6 meses o un año, y entonces yo necesito comer ya. Entonces, ¿qué hago para comer ya? Y a la vez, exacto. Préstamos, sí, exacto. Lo que pasa es que la mafia y los bancos han hecho que los préstamos cuesten mucho. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí tener dinero? Bueno, me cuesta 10 horas de trabajo al día durante 5 o 6 días a la semana. Bien, ese es un costo. Pero también me cuesta el interés. Es decir, si yo pido 10 millones y me toca pagar 18, entonces me cuesta 8 millones tener 10. Entonces, si la mafia y los bancos controlan ese costo del dinero, pues yo estoy preso de eso. Pero si el costo del dinero a nivel local a mí me hace que préstamo el Banco de Palma y me cobra unos intereses mucho más bajos y me permite tener una incentiva para volverme productor y este tipo de cosas, efectivamente un crédito es lo mejor que yo puedo tener. Una cosita chiquitica, o sea que como que una forma clara de mejorar el mundo sería tener un banco sin ánimo de lucro, un banco que preste y sus intereses sean lo suficientes como para mantenerse a sí mismos. Claro, se llaman bancos públicos más y que hace. Más que distribuye. Distribuye la riqueza. El banco lo que hace es que concentra para elevar los precios. Y ahí sí distribuye, además, a un grupo que puede distribuir, que tiene garantías. O sea, no distribuye sino a un grupo. Pero es que alguien que no tiene garantías. Pero ¿de dónde recogió el dinero? De los que no tienen garantías. Porque consumen todo el tiempo también. Son parte del sistema. O sea, le recojo a ellos, pero no les cuesta a ellos. O sea, digamos a la pregunta fundamental, ¿cómo hacerlo? Hay que buscar cómo hacerlo. Entonces, fíjese, nosotros tenemos ese inconveniente. Tenemos la gente, pero no hay manera de reconocerle a la gente, en todos los casos, su trabajo. Entonces nosotros invertimos para este primer inicio una pequeña cantidad de dinero, que fueron 700 mil pesos. cogimos 500 mil y le compramos arroz a Prosig en Córdoba, le compramos panel a la gente de Aneide de la Sierra Nevada de Santa Marta y compramos unos frijoles a la gente de Santander y cogimos, hicimos un fondo de 500 mil pesos en alimentos que los hicimos parte de nuestro stock en Familia de la Tierra y emitimos 500 mil pesos, 500 mil libres, que son la moneda complementaria que estamos echando a andar. Pero también cogimos 200 mil pesos y los pusimos en dinero corriente. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar un bus todavía en libres y porque todavía no puedo pagar varias cosas en libres. En la medida en que ese sistema se amplíe y que la credibilidad fluya entre cada vez más personas, pues vamos a poder usarlo cada vez más. ¿Listo? Pero entonces, por ahora empezamos con la mezcla de que una parte que no puedo pagar en libres, pues la pago en dinero y ese dinero también se necesita. O sea, efectivamente todos los emprendimientos necesitan de una energía de activación, que en este caso debe ser un monto de dinero, que cada emprendimiento tiene una medida. ¿Sí? Para hacer una multinacional necesitan pues miles de millones, para hacer una pequeña empresa de confección necesitan 10 millones y así. Entonces nosotros en este momento queríamos apoyar y hacer este primer experimento con las huertas para producir 4 variedades de semillas, que para nosotros son muy valiosas, para la gente que trabaja con nosotros son muy valiosas y que prestan, digamos, unos servicios, pues que es alimento muy, muy teso, que son yacón, quinoa, yacón, quinoa, zanahoria y se me fue la otra. Bueno, por ahora voy a explicar esto, listo. Entonces, con estos 500 mil los podríamos traducir en un referente de trabajo. Sí, nosotros calculamos que 200 horas al mes a 2.500 más o menos es lo que son 8 horas diarias por 6 días a la semana, que lo podríamos dividir en 40 horas de labor por huerta y que eso le generamos un referente en alimentos. Es decir, una persona que trabaja en mi huerta, yo le pago con libres y esa persona o bien compra los alimentos de la huerta o bien va a Familia de la Tierra y compra cualquier producto. Entonces, es... se cierra el ciclo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con esto es crear, incentivar a la gente a que siembre, reconocerle su trabajo con un referente monetario. Me perdí. Son demasiado libres. Se le dan corriendo. Aquí hay unos. Yo cojo uno para allá, otro más para allá y otro más para allá. Entonces, lo que hicimos fue repartir equitativamente en estas huertas estos libres y que estas personas le paguen a sus trabajadores, al abuelo, a la abuela, al joven, le paguen un billete y esa persona, digamos, ¿por qué pusimos los 200 mil? Porque la gente también nos decía, pero es que a mí me toca coger bus para ir a Familia de la Tierra y comprar las cosas. Entonces, listo, pues va a haber un billetico extra para que pueda usar ese transporte o también pueden comprarlo en la misma huerta. Entonces, ¿qué hicimos? Imprimimos estos billetes que tienen, pues están en un papel ahí especial, sienten delgaditos, pero están impresos. Falsificables. Son falsificables completamente, pero tienen un modelo de seguridad y una tinta infrarroja y tienen ahí alguna cosita. Y huelen. Huelen como rico, ¿no? No, compramos el billete, es que averiguamos el papel moneda y nos tocaba comprárselo, mejor dicho, casi que un mafioso por allá en San Victorino. Pero entonces luego fuimos a... Perdona, no sé si ustedes sepan que en el Cauca, en algún lugar cerca a Caldono, hicieron una planta de fique gigantesca, muy fina, que nunca funcionó, pero el objetivo de esa planta era producir papel muy fino para los billetes. Exacto, nosotros nos fuimos para Dispapeles y allá compramos papel. Este papel es con que hacen los forros de las tarjetas de crédito y de las tarjetas. Es fino, no se rompe. El papel con que hace la moneda se llama papel algodón. Y esto es una como entre el papel normal y el papel algodón, está ahí como en la mitad. Ahora nosotros quisimos revestir esto de quitar tantos próceres y tantas personas y quitar ese antropocentrismo de la economía y volverlo unos referentes en alimentos. Entonces Todos estos billetes son dibujados, grabados a mano. Hicimos un buen trabajo con un grafitero que se llama Somos, que era del parche de Somos Sudacas. Pusimos a la papa, a la quinoa, al maíz, como parte de esta experiencia. Nosotros lo que hicimos fue intentar llevar a la realidad un modelo de intercambio local que permita crear riqueza. Riqueza de pronto no para comprarse un computador, pero sí para alimentarse, sí para bien vestirse, sí para bien compartir con la gente. Entonces, ¿cuáles son nuestros principales objetivos? Aportarle estas semillas que tienen un buen potencial, tanto comercial como alimenticio, que son la quinoa, el yacón, la papa y el maíz. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos 4 mingas, que son trabajo comunitario, para preparar, para generar, digamos, la dinámica inicial y la energía de activación para las huertas, y luego 40 horas de trabajo de mantenimiento por huerta, de tal manera que cada huerta tenga la cantidad de dinero referente a 40 horas de trabajo y pueda impulsar esta producción de estas semillas. Entonces, ¿qué hacemos? Que es un círculo virtuoso, en la medida en que compramos inicialmente alimento a organizaciones sociales, que es el referente de intercambio, o sea, la base de la moneda al final, ¿sí o no? El soporte. Entonces, ya hicimos lo primero, le compramos a productores ecológicos y le compramos a organizaciones sociales. Luego, con eso, le pagamos al abuelo, a la abuela, al joven, a la joven, para que haga un trabajo. Luego, este joven recibe arroz, frijoles, panela, lo que bien disponemos para, como referente de esta moneda. Pero a la vez que recibe eso y trabaja, crea y genera alimento que luego va a ser el nuevo referente de valor en el siguiente ciclo. ¿Sí? Entonces, esto permite que sea un sistema sostenible que se retroalimenta ciclo a ciclo y que permite ampliar, digamos, la base social de esta moneda a corto, mediano y largo plazo. Entonces, digamos que esta es una iniciativa que fortalece y que favorece los procesos de agroecología, teniendo total, ¿cómo se dice? O sea, teniendo la conciencia de que de los límites naturales de los sistemas locales, que no lo permite el alemán que toma mantequilla de una vaca, de una leche de una vaca en América Latina, que luego fue procesada en Argentina y que luego fue llevada a una bodega en Ámsterdam y que luego empacada fue llevada a Alemania, sino que la gente tiene la conciencia de la producción local, del flujo local de energía y de recursos, y que permite estos ciclos de retroalimentación positiva a nivel económico y política. ¿Quiénes son los dueños de los terrenos? Varía, digamos en Belén, que es aquí en el centro, en el centro es en una parroquia, un terreno propiedad de unos curas, pero que se los prestaron a la comunidad. En Cerro Norte, la casa de una señora, Carmen Rojas, y tienen varias huertas. Es un ancianato en Engativá, es un día los prestados por organizaciones. Sí, lastimosamente. ¿Más o menos cuánto espacio necesitas? ¿Cuál es la relación cantidad de espacio, cantidad de gente que puede comer? Pues es relativo, porque digamos, eso se lo han preguntado muchos economistas y depende de la línea. Responde. No, digamos, hay uno que yo leo mucho, que pues no leo mucho porque no hay mucho, pero sí que he estado muy pendiente del hombre, es Maxima Nicolás Georgescu Regen, que es el que escribe el proceso entrópico y el proceso económico y la ley de entropía, y el hombre ata mucho los conceptos de la entropía y de la energía con los sistemas económicos, y el hombre le pregunta, bueno, entonces eso mismo, ¿cuánta gente puede comer de la tierra? Depende si usted consume como un gringo o consume como un afgano. ¿En el caso de ustedes, de su experiencia práctica? Pues no, es que es relativo, porque también influyen los patrones de siembra. Si usted siembra en líneas, es diferente si siembran en patrones circulares o patrones espirales, cada vez más de cantidad. ¿Cuánto es lo mínimo que haces de comida en esas huertas? ¿Para cuánta gente? La que menos produce, Es que esa pregunta es tremenda, hermano. Porque no es, o sea, no es un proceso lineal, ¿sí me entiende? No es como cuando usted produce zapatos, que usted dice, yo tengo una empresa que produce zapatos y yo puedo hacer 20.000 zapatos y, puede, y eso significa que puedo hacer 10.000. Hacer la traducción de decir, ya, tenemos 20 kilos de tal comida. Sí, y es una traducción de números. Claro, digamos, de todo el experimento, ¿cuánta gente come de ahí? Digamos en papa. Claro, digamos que hay datos muy certeros en monocultivos y hay datos muy subjetivos en policultivos. Entonces, ¿sí? Nosotros, digamos, en el tema, digamos, de los datos que yo tengo en el tema de monocultivo de papa, usted puede sembrar en... Los lotes en agricultura urbana son relativamente pequeños, ¿no? Estamos hablando de 20 por 20, es decir, de unos 400 metros cuadrados, donde usted siembra por ahí tres arrobas, que es como tres cuartos de bulto de papa, unos 38 kilos de papa, y el rendimiento aproximado de la papa en agricultura ecológica es de un 5. ¿Esto qué es? Que usted siembra un bulto y saca 5. Entonces, si usted siembra 3 cuartos de bulto y tiene el rendimiento de un 5, pues entonces tiene más o menos 3 bultos y medio. Con 3 bultos y medio, pues, ¿cuántas papas se comerá uno al día? Pues, si un glotón se comerá 4 papas, pues, si no tiene nada más que comer, pues, usted se come 10 papas al día, ¿sí? Pero si usted tiene arrocito y tiene otra vaina, pues, se come eso, 2 libras a 3 personas. Si usted tiene... 400 libras en un ciclo de 6 meses, que puede una parte volver la semilla y volverla a sembrar y otra parte comestible, digamos que usted puede alimentar con un lote de 400 metros en solo papa, qué sé yo, unas 20 personas. Con lo que temporada. Me parece que, de que siembras una y si ya obtienes 5, para mí eso ya es un grado genial, es muy productivo. Claro, digamos que en los químicos siembran, hacen. En una tarea sacas 50 euros. Eso hacen. Y en los químicos, digamos, el rendimiento es mayor, pero el costo es mayor. Es decir, la agricultura, los insumos, al estar conectados directamente con el precio del petróleo, están increciendo. Sí, pues digamos que un barril de combustible, un barril de petróleo costaba en 1950 costaba $3 y hoy vale 99, ya ha pasado de los $100 en el sentido del petróleo. Entonces, si está usted conectando alimento con petróleo, pues el petróleo va a marcar los precios del alimento. Otra cosa, cuando usted siembra maíz y el mercado del maíz lo usan no solo para el alimento, sino para producir combustibles, pues los precios del alimento están subiendo. Entonces, la producción local y la producción ecológica a corto plazo va a ser más rentable que la producción química. Entonces, digamos que todos estos procesos que apuntan a temas ecológicos, a temas de biología, a temas de economía, que los integran en un solo corpus, pues, de conocimiento, a la larga son los procesos sostenibles. Y eso incluye tener monedas, eso incluye tener bancos, eso incluye tener empresas, eso incluye tener organizaciones sociales, eso incluye tener todo tipo de actores. O sea, los actores que hoy en día se han conformado no son casualidad, sino son necesidades del propio sistema, que va creando sus propias herramientas y esas herramientas la van autocreando a ella misma. Y bueno, y eso era más o menos como la presentación que yo quería hacerles, muchachos. Vale, muchas gracias. A mí me queda una inquietud. Un segundito. Vamos a hacer una cosa. Me queda una inquietud solamente para complementar la marcha. Inmediatamente le doy la palabra a Pedro para que terminemos y después generamos las preguntas. ¿Listo? Bueno, es una inquietud. ¿Cómo se vincula uno si quiere vincularse al proceso que ustedes hacen? Claro, uno puede trabajar en las huertas y ganar libres. No va y gana libres a partir de su trabajo. ¿Cuánto es lo mínimo que le pueda trabajar? Pues depende, si uno hace una contrata con la gente de la organización, pues varias horas, ¿sí? Y puede ganar libres. En la medida en que nosotros estamos haciendo los primeros ejercicios, nosotros no emitimos más que 700.000 libres, ¿sí? O sea, nosotros imprimimos 18 millones de libres, pero nosotros no emitimos sin base. Entonces, hasta que nosotros no tengamos 18 millones en alimento, no podemos contratar 18 millones de pesos en mano de obra. Entonces nosotros digamos que ahorita tenemos la posibilidad de trabajar. Otra, los mercados que vamos a hacer ahorita en La Calera y en Vía Choachí, vamos a vender libres por plata. ¿sí? Y vamos a generar, digamos que hay un hueco. Sí, usted puede hacer lo que quiera con su dinero. No, pero no, sí, pero no puede producir ni puede recoger. Eso pero está aquí, claro, nosotros no pusimos en ningún lado que esto era una moneda. Porque, claro, es un legal. Es un papel. Es un papel y bien usted toma la decisión de recibirlo o no recibirlo. Y nosotros no captamos dinero con él, digamos, que lo vamos a vender en los mercados. Para que la gente pueda comprar en libres en el mercado, ¿sí me entiende? Y traducir esto a la ganancia de los costos fijos de cada producto. Pero nosotros no captamos para generar un fondo que luego se vuelva DMG, pues, y esa vaina, sino que nosotros lo que hacemos es generar elementos de intercambiabilidad, ¿sí? Entonces, en ningún lado dice moneda para evitar este delito, pues, de crear, falsificar moneda. Y nosotros tenemos la libertad de intercambiar lo que se nos dé la gana. Entonces nosotros usamos, digamos, ciertos vacíos en las normas y también aprovechamos nuestro tamaño, pues, ¿quién va a sentir esto como una amenaza? ¿Sí? En algún momento se volverá una amenaza y nos van a falsificar los billetes. ¿Sí? Digamos, yo hablé con Sergio Loop, que es uno de los personajes que ha avanzado con el tema de Ítaca y que ha hecho varios libros acerca de monedas comunitarias, y el hombre nos ofreció su software para poder manejar un software de banco. Ellos tienen varios bancos de tiempo y han hecho esos avances. Nosotros, él lo primero que me recomendó fue no impriman. Y yo lo que le decía, hermano, sí, eso puede que en Estados Unidos le funcione y tal, pero usted dígale a una abuelita, hermano, que se meta a internet y que haga su transferencia electrónica. No, ya le va a decir, den un billete y yo lo convivo. Entonces también todo esto se apoya mucho en la cultura local. Entonces, o sea, si nos lo volvemos todo electrónico, bien, nos hace fuertes. Y grabamos la información en 5 servidores, uno en Australia, otro en Rumania, otro en el Polo Norte, bien, nos curamos, no nos falsifican y tal, pero tampoco fluye. Entonces, si no fluye, pues el objetivo de la moneda es que fluya y que sirva para intercambiar lo que usted sabe, lo que usted hace, lo que yo hago, lo que tenemos, y lo pongamos a fluir. O sea, la escasez de dinero hace que nosotros tengamos que inventar un dinero, porque comprar dinero, es decir, crédito o trabajo, es caro, nos cuesta, y a los pobres nos cuesta más que a los ricos, porque cuando usted tiene garantías, el crédito se lo dan con una tasa de interés, sí, pero cuando usted no tiene garantías, se lo dan aquí. Lo que los banqueros estaban intentando cambiar los límites, la normatividad de riesgo, es prestarle al que sea, pero con tasas cambiables. Exacto. Entonces, bueno, yo sé que toda esta presentación genera a veces más dudas que respuestas, pero sin embargo estas dudas son las que van a crear nuevos modelos de económicos a nivel local entre ustedes, ya sea con lo que hacen, ya sea que no se plieguen a esta moneda, sino que creen sus propios referentes de valor. Eso finalmente va a generar una dinámica muy tesa. O sea, eso lo están haciendo ahorita en Grecia, lo están haciendo en Portugal, lo están haciendo en todos esos países que salen en las noticias que están llevados, lo están haciendo, porque es una respuesta. Finalmente es una respuesta. O sea, la pobreza es, digamos que simulada a través de un modelo económico que simula la escasez, que comida hay para todo el mundo, pero depende. Como dice, si usted consume como un californiano, que consume 600 litros de agua al año despilfarrada, pues, o que consume como una persona de India, que tiene un consumo pin. O sea, hay que regular un montón de cosas para que el modelo pueda ser sostenible como tal. Esto no es la única respuesta, ni es la única manera de salir de la crisis, pero sí es una que, complementada con otras, va a generar, digamos, las respuestas que necesitamos. ¿Qué nombre se indica? ¿Estás pensando en una frase de Gandhi? Es como que el mundo tiene para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos. Claro. Exacto. Vale. Muchas gracias. Y yo soy uno de los candidatos a acercarme al proceso de ustedes, entonces les estaré llamando, estaremos en contacto.